Hola, hola, hola, buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos y bienvenidas a la última edición de No Solo Zaragoza. Como siempre, en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Pues sí, hoy es la última edición de este magazine, pues que lleva en antena desde hace 3 años en esta frecuencia, en Radio Mai. Y si no hay cambios de última hora, pues hoy será la última edición. Yo creo que este programa ha cumplido un ciclo y bueno, pues ya va siendo hora de chaparlo. Han sido aproximadamente pues unos 100 programas. Pues siempre con las secciones de toda la vida, hablando un poco de las cosas que pasan aquí en Zaragoza y fuera, denunciando a la gentuza que anda por ahí, hablando pues de música, tanto local como nacional como internacional. Siempre con fricadas. Así que nada, la próxima temporada, pero ya después del verano, ya veré con qué tipo de programa continúo. Pero como digo, a no ser que pase algo extraño y cambie de opinión, pues no creo que siga con No Solo Zaragoza. Y en el día de hoy, pues nos despediremos, o mejor dicho, me despediré de cada una de las secciones que han compuesto este magazine. Y repasaremos un poco las canciones, algunos de los temazos que han sonado en esta última temporada. Pues un placer, Axl Rose y demás componentes de Guns N' Roses, por ceder el Welcome to the Jungle como sintonía. Así que nada, me despido de este tremendo tema. Pues aunque esto es una despedida, pues bueno, no vamos a hacerlo en plan triste y vamos a comenzar con un temazo que sonó a comienzos de esta temporada de Scooter, el Jador. Con Scooter comenzamos este último programa de No Solo Zaragoza. (Risa) Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues ha llegado la hora de despedirme de esta sección. Pues a lo largo de estas tres temporadas siempre he comenzado pues hablando de cosas que han acontecido en nuestra ciudad, en Zaragoza. Pues siempre he intentado traer algún tema que fuera pues de cierto interés, ¿no? Para la gente. A veces pues me ha sido un poco difícil encontrar asuntos así que llamen mucho la atención o que no estuvieran lo suficientemente tratados en otros medios de comunicación más importantes. Y nada, empezamos, no solo Zaragoza empezó pues con todo el barullo de la Expo 2008. Que bueno, pues algunos decían que iba a traer riqueza y empleo a la ciudad, a Zaragoza, pero ya se ha visto que no. Y justo dejamos el programa pues con una crisis tremenda aquí en España y bueno, en Aragón y Zaragoza no vamos a ser menos, con recortes a los de sueldos a los funcionarios, a los pensionistas, recorte de gasto social, que a los políticos, a los concejales que tienen un auténtico sueldazo, pues se la suda, ¿no? Que le metan un recorte del 10 o del 15%, pues van a seguir ganando un pastizal. Pero a los que ganan 1.000 euros, pues sí que se les va a notar. Y a lo largo pues, de todo este tiempo hemos visto cómo se gastaban el dinero público pues, en mesas para el seminario, en maquetillas para el tranvía, viajecitos a diferentes expos y demás. Una vergüenza, vamos. Y también pues hemos acabado comentando el tema de la muestra, algo que yo esperaba desde hace muchísimo tiempo, que hubiera aquí una muestra de pop y rock como la que hubo en el año 84. Decir pues que este año 2010, en esta segunda muestra, pues ha habido, bueno, ha tenido sus éxitos y sus fracasos, ¿no? El macro concierto que hubo en la Multiusos pues no fue del todo bien a nivel de público. Los conciertos que ha habido en la sala Oasis pues sí han tenido mucha afluencia de público. Eso sí, la crítica, pues la gente ha salido bastante contenta de lo visto, ¿no? De los grupos, de las bandas aragonesas. No sé, yo quería acabar un poco diciendo que es una pena que se haya perdido un poco aquellos años 80, ¿no? En lo que parece, o yo por edad no lo viví, pues que los ciudadanos, los colectivos, asociaciones, pues eran un poco los encargados de dinamizar lo que es la actividad cultural de Zaragoza y los políticos un poco pues se encargaban de poner los medios, ¿no? Yo pienso que así debería ser. En cambio, pues a día de hoy la gente que quiere organizar cosas no se encuentra más que trabas, burocracia, impuestos, Sociedad General de Autores y demás. Pues nada, esperemos que esta crisis sirva para que recapaciten muchos. Pues siempre que hemos acabado esta sección, todos los lunes, pues hemos puesto a grupos aragoneses, tanto actuales como veteranos. Esta temporada, por ejemplo, han sonado los difuntos recientes. punk de difuntos recientes y también ha sonado por aquí el hard rock de Wild Horse. Son dos bandas de plena actualidad, pero aquí también han sonado grupos viejunos, se puede decir. Y le debíamos una a los Distrito 14. Así que nada, os dejamos con el final con Distrito 14. Es el final. que su vida siempre el amor llega con dolor. Hace 30 años, los jóvenes de entonces tuvimos un sueño. Íbamos a terminar con las fiestas rancias de aquella época. Y ese sueño se cumplió. Gracias a vosotros, hoy tenemos unas fiestas divertidas, participativas, mestizas y golfas, porque sois unos golfos. Cartas al director. Pues como cantaban, Distrito 14, pues hoy es el final de No Solo Zaragoza. Y en esta última sección de cartas al director voy a leer una que ha escrito Pilar de aquí de Zaragoza. Y comenta: ahora se está hablando mucho de recortes. Pues yo propongo los siguientes para el Ayuntamiento de Zaragoza. No más proyectos de campos de fútbol ni más romaredas. La telecabina al Pirineo. Ni Zaragoza Cultural, ni Olimpiadas, ni Exponavos. Recortes de asesores del equipo de gobierno. Recorte de dietas y tarjetas con cargo al Ayuntamiento. Optimización de los turnos de trabajo de los funcionarios para ahorrar las horas extra. Que el señor alcalde viva en Zaragoza en lugar de la urbanización Las Lomas, en Zuera, y contribuya con sus impuestos a la ciudad, ahorrando los gastos de vehículos oficiales propios y de escoltas. Pues ahí estaba Pilar en esta última carta metiendo el dedo en la llaga, pues de la cantidad de dinero despilfarrado que se va, ¿no? Yo aún añadiría otras cosas, como por ejemplo las entradas que les dan a los concejales gratis para eventos. En fin. Pues en esta sección siempre he tratado de traer alguna carta al director, pues que trate algún tema de actualidad. que me meta el dedo ahí en la llaga, que haga un poco reflexionar. Bueno, o sea, a mí por lo menos siempre cuando he ojeado algún periódico me gusta leer las cartas para leer un poco lo que opina la gente de la calle. Pues vamos a seguir repasando las canciones que han sonado en esta tercera temporada. Lo estamos agrupando, lo estoy agrupando por bloques. Hemos escuchado una tanda de grupos aragoneses y ahora toca pues una tanda de bandas internacionales. Astral Doors sonaron esta temporada. Astral Doors, por cierto, como recuerda la voz a Ronnie James Dio, que en paz descanse. Nos quedamos ahora con una formación holandesa que ha sonado bastante, bastante por aquí, épica. de los grupos que más han sido radiados en estos últimos meses han sido los alemanes Rammstein. Y es que publicaron su nuevo disco. Y también han visitado España. Dentro de un par de meses volverán a hacerlo. Además, el día de mi cumpleaños. Qué bien, qué bien. Pues os dejo con el último single, High Fish. Y son Rammstein. Wir halten zusammen, wir halten miteinander aus, wir halten zueinander, niemand hält uns auf, wir halten euch die Treue, wir halten daran fest und halten unseren Recht. Porque muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen, que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que, ¡al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Sin comentarios. Pues tengo que decir que de todas las secciones que conforman No Solo Zaragoza, pues esta es mi favorita. Me mola un montón pues meterme en lo que son las páginas de los diarios digitales, en los foros, y ver un poco cómo la gente pues se desahoga, descarga toda su ira, pues con todo en general. Y para despedir la sección, pues me he traído a una mujer pues de las más criticadas en internet. Estoy hablando de Viviana Aído, la ministra de Igualdad. Pues estos días salía la noticia de que está estudiando varias fórmulas para eliminar los anuncios de prostitución en la prensa. Vamos a ver qué opina el personal. Por ejemplo, un tal Marrano Rajoy dice: si eres ministra de Igualdad, ¿por qué no te preocupas también de los hombres que se están suicidando por denuncias falsas de sus mujeres y que le retiran la custodia de sus hijos? Los hombres también tienen derechos, no solo obligaciones como pagar la mensualidad y quedarse sin vivienda. Un tal Antonio La Rosa dice: ¿por qué un ministerio de Igualdad pagado por todos los españoles solo defiende los derechos de las mujeres? Mi exmujer me acribilla denuncias falsas y cuando demuestro que soy inocente y ella actúa de mala fe, no pasa nada. Un tal Surperro dice: pues al paso que vamos con los sociolistos y su líder Zeta Paro, el único trabajo que habrá para las mujeres será el de prostituta. Los hombres nos convertiremos en expertos buscadores de comida en contenedores de basura o nos convertiremos en atraca supermercados. Un tal Ilitri dice: todo esto está muy bien, pero como ministra de Igualdad eres absolutamente patética e ineficaz. Las mujeres siguen muriendo a manos de sus maridos y mientras persigues los contactos en prensa en España entera, sus carreteras estaban plagadas de prostitutas ilegales, follando a plena luz del día. En eso es lo que deberías meter mano, inepta. Un tal Rocos y Freddy dice: pues a mí esta tía me pone burro, pero burro, burro. Tiene un algo que no sé. Lo mismo son las tonterías que dice. Un tal John Cobra dice: esta mujer es poco creíble, no sabe hablar, está enchufada por Chávez y no dice más que tonterías. Se la ve en definitiva una niñata poco preparada que roza el analfabetismo. Y por último, el comentario que ha dejado José Luis de Valero. Dice: en los países avanzados, como en Holanda, la prostitución es libre. Eso hace que no haya chulos que exploten a las prostitutas y que éstas tengan controles médicos regulares y rigurosos, que tengan derecho a seguridad social y paguen impuestos. En los países gobernados por sociatas, pues tendremos que la prostitución es una actividad ilegal, igual que en la época del franquismo. Por tanto, las prostitutas no tienen ningún derecho, aumenta la economía sumergida. Y bueno, los periódicos normales dejan de ingresar dinero por publicidad sexual, lo que provocará que lo cobren por otro lado. ¡Vivan los premios Nobel del PSOE! Pues bueno, la verdad es que es lamentable. A esta mujer, a la Vivian, ha ido... pues venía en internet del currículum y lo único que ha hecho han sido unas prácticas en bancos y poca cosa más. Eso sí, lleva en política pues desde muy joven, pues enchufada, ¿no?, por su padre y tal. Yo defiendo a muerte a las mujeres. Desgraciadamente pues han sido marginadas durante mucho tiempo y a día de hoy pues en algunos casos todavía sigue así. Pero bueno, lo que no puede ser que el zapatero este de los huevos pues meta ahí un gobierno 50-50, hombres y mujeres, con calzador, pues metiendo a ministras Bueno, y también ministros que no valen una mierda. Así de claro. Pues con mucha pena despido la sección de Sin Comentarios. Lo he disfrutado, sinceramente. Vamos con otro bloque de temazos que han sonado por aquí en esta tercera temporada. Le toca un poco pues, al rock en castellano. Salán, en este caso cantando en castellano, que por cierto tomé esta canción para montar la cuña del programa, aunque la verdad no sé para qué la hice, ya que me quedaban pocas semanas de emisión. Pero nada, vamos a seguir escuchando este bloque. Y Jorge Salán pertenece, aparte de su carrera en solitario, pues pertenece también a Mago de Oz, el ínclito grupo Mago de Oz, que también han sonado por aquí con su último disco. Te acariciará. Ven y dale políticas alrededor. Tumba abierta, dulces el olor. Embriágate en el festín. Llora la luna, blasfemia en ti. Llora tristeza sobre mi ataúd. Cuerpo sin vida, mullido colchón. Hazle el amor. Que el miedo bañe tu mirada. Que el viento gima por los dos. Y la sangre caerá antes que la luz del sol nos haga arder. Quiero morir en ti. Unos Mago de Oz, como personas un cero, como músicos, pues por lo menos a mí me han demostrado en este último disco que todavía saben hacer alguna buena canción. Y cerramos este bloque pues con Avalanche y esta canción Mil Motivos. Bueno, que le da un poco el toque romántico a esta despedida de No Solo Zaragoza. Os dejamos con Avalanche. gustaría ser un cantante heavy y ser famoso, ¿sabes? Y, por ejemplo, esto ya es un paso para aquí mismo. Ponte de pie. Venga, vamos. Ponte de pie y venga, canta. Hoy he ido con mi moto, la pierna me he roto. No quería ir al médico, me dará, me lía un poco. ¿Qué coño tengo en esta pierna? Creo que me la van a putar. ¡Gangrena! ¡Tengo gangrena! ¡Muy bien! Gentuza. Pues sí, también toca decir adiós a la sección de Gentuza. Que ha habido algún oyente que me ha dicho que es su sección favorita. Y no me extraña porque es que en el día a día no haces más que encontrarte a gentuza en tu vida y también pues mirando un poco las noticias y viendo lo que pasa, ¿no?, a tu alrededor. La última noticia que me he traído para la estación de gentuza. España malgasta 74 millones de euros en la Expo de Shanghái. Pues ya sabéis cómo está el patio. Que nos estamos yendo a la mierda y no tienen otra cosa mejor que hacer pues que gastarse ese pastizal en lo que es la Expo de Shanghái. Pues sí, el pabellón de España pues es el quinto más caro de toda la Expo, que cuenta con 190 países y 50 organizaciones internacionales. 74 millones de euros. Vergonzoso. Pues aquí los protagonistas han sido los de siempre, vamos, los políticos, banqueros, la iglesia y la Sociedad General de Autores. Que ahora seguiremos hablando de las GAE en la sección de la caja más tonta. En este fétido bajel, ¿dónde vamos a parar? Está borracho el timonel. ¿Cómo pueden llamar vida a esta peli de Buñuel? ¿Y quién es el cocinero? ¿Que hay un trozo para él? Pues nos vamos a quedar ahora con otro bloque de temazos. En este caso le toca pues, a la música internacional. We'll be right back. Muse también se dejaron caer al comienzo de esta última temporada, al igual que los australianos Airborne. Menuda marcha se llevan los Airborne. Y para finiquitar este bloque, pues nos quedamos con la gran Anneke van Giersbergen, su nombre completo, y su actual formación Aguadanic, que por cierto estarán estos días en concierto en Barcelona. Así nada, aprovechamos para recuperar ese temazo llamado Just Fine. Os dejamos con Anneke. Just jump on and see where. En el mes de mayo, José empezó a recibir asiduamente en su casa la visita de las jóvenes. Me echaron droga en el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas. Imposible que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón. Aragón sonoro. Soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby. Pues qué decir. Otra sección que a mí por lo menos me gusta bastante, porque soy bastante seguidor pues de lo que es la escena local, sobre todo los grupos que surgen de Zaragoza y del resto de Aragón. Y siempre te llevas sorpresas, grupos que descubres. No sé, yo pienso que hay bastante talento por aquí. Es de las pocas cosas que me hacen sentirme aragones, la verdad. Baby Bear was growing up the cow. Mary Lane, she's walking down the street with you. Family, she moved. An aeroplane was playing Copiano song. I want to see you in my very cool single wedding. Larry Bird is screaming on the wall. My blonde is cooking from the topless rope. All the beaches are laughing at me. Dancing in dresses by the altar light. I want to see you in my very cool single wedding. El carismático Bigot, que yo creo que ha sonado en las tres temporadas, por lo menos una vez ha sonado. Y de esta última, pues quizás me quedaría con esta gran canción del grupo Oscurillo, El luto del rey cuervo, Red and Black. Running and time is the way fighting with red. at risk, divine by this. They live forever, the moon and fight are free. Follow me to the whispering road. Across the way. Del Rey Cuervo, y también muy bueno, y con ellos os dejamos Gary Geld and the Death Monegros con su Country Siniestro. Os dejamos con Heaven y con Gary Geld. Maybe this girl would kill me if I didn't do it first, I'm sure of that. But now this man is burning, now that I'm the guy who is in jail. I don't know if I prefer to take his place for meeting devil and do a pact. I'm scared because this bastard may be happy, and I am not. These days the bullet of my gun will save me, but she sent me to the prison. I think no, I will use a rope, you know, I want to know even. That was my life. Oh, how thank you, I see that sun. This is a reason why, oh why, I want to know heaven. That was my life. Oh, how thank you, I see that sun. This is a reason why. Heaven waits for me, because Jesus, now that I saved the world, the man I killed this day was just a member of Ku Klux Klan. This man just wants to kill me because I say to him that the earth are the same color. He say that it likes poetry and prose, but from a white mouth. That was my life. Oh, how thank you, I see that sun. This is the reason why, oh why, I want to know heaven. This is the reason why, oh why, I want to know heaven. These days the bullet of my gun will save me, but she sent me to the prison. I think no, I will use the rope, you know. I want to know heaven. Mitchell, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que a mí también me hubiera gustado estar ahí junto a vosotros, Pero bueno, yo ya veis, acabo de llegar aquí al aeropuerto de Montpellier y lo cierto es que lo más importante para nosotros y para mí en este caso, pues es la información. Vosotros estáis ahí, yo desde aquí, desde Montpellier, pues intentaré pues explicaros todo lo que pasa aquí, hoy y en los próximos días. Por lo tanto, un fuerte abrazo, oye, y que todos disfrutemos con el fútbol y con el Mundial. Muchas gracias, Vaquero, que va a estar con nosotros. Ya ven que se ha quedado con las ganas de asistir a esta inauguración del Mundial y creo que sí, que Michel debe de estar en el estadio de Saint-Denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos, adelante. Buenas tardes, Matías, buenas tardes. No le tenemos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Extraño entrenamiento que están haciendo ahora al mediodía y están naturalmente preparados para poder... La caja más tonta. Pues en la caja más tonta hemos puesto siempre audios sacados de la tele, de la radio. Y para cerrar la sesión, pues hoy vamos a poner el último corte de ese reportajillo sobre la Sociedad General de Autores que hemos ido pinchando aquí en las últimas semanas. Y vamos a escuchar lo que fue la primera demanda que fue desestimada en contra de la SGAE. Vamos a escucharlo. Esta fecha, 17 de mayo de 2007. Ese día ocurrió algo inesperado, algo que muy poca gente hubiese podido imaginar jamás. La Audiencia Provincial de Ciudad Real desestimó por primera vez en España una demanda de la SGAE a un bar. El bar en cuestión, la Sala Beat, es un sitio de culto para los seguidores de la música garaje y surf. Allí solo se ponen discos en vinilo y de grupos que están fuera de los circuitos comerciales. Ricardo, el dueño de la sala, se negaba a pagar. La música que él pincha no está representada por la SGAE. Vicente, su abogado, utilizó en el juicio un arma muy certera, el sentido común. Lo que hicimos fue a la inversa. Y todo lo que estaba en nuestra mano. Pasamos una relación de todos los discos de vinilo que tiene Ricardo. Música rara, música de garaje, que se ha dado a llamar en otras ocasiones, música de los años 50, 60, grupos de Australia, de Estados Unidos, que difícilmente en realidad podrían estar en el repertorio de la SGAE. Llevamos al juicio pues un cajón de discos con 100 discos y le dijimos a la SGAE que nos dijera si alguno de esos discos, alguno de esos autores los tenía en su repertorio. Ricardo lo tenía claro desde el principio. En el 2005 recibo las cartas, ¿no? y vamos a juicio. Yo más o menos estaba convencido, ¿no? Luego la verdad es que tuvimos suerte, lo hicimos muy bien y ellos lo hicieron muy mal. No me parecía justo el importe económico, sino la moralmente. Yo no estoy abanderado de en contra de las GAE ni nada de esto, ¿no? Lo mío fue una cosa de un poquito tiempo defendernos, ¿no? Y defender en lo que crees. En esta curiosa estrategia, Ricardo y Vicente llegaron aún más lejos. Pedimos al secretario para que quedara constancia en acta de que al azar sacara uno de los discos, y sacó uno de los discos, y le dijimos, ¿tiene usted este disco concreto? ¿Tiene los derechos de gestión cedidos y firmados por este autor? Contésteme usted, porque es que esta es la música que yo pongo. No me vale con que usted me diga, tiene un aparato reproductor de música y ya me tiene que pagar. Ellos no pudieron probar que la música que nosotros teníamos y que poníamos aquí era de su repertorio, que es lo que estaban diciendo. Y por eso perdieron el juicio. La sentencia produjo algo inédito en España. La SGAE perdía un juicio con un bar por primera vez. Al día siguiente me estaban llamando abogados de toda España para felicitarme y luego para decirme que le pasara la sentencia porque no se lo podían creer. Que hubiéramos ganado un pleito a la SGAE en estas condiciones. Nunca has querido mi amistad. Te asusta. Qué huevos le echaron esta gente y al final pues le salió muy bien la jugada. Pues esperemos que nuestros ojos vean el fin de la Sociedad General de Autores algún día de estos. Va Vamos a quedarnos ahora con otro bloque, en este caso de voces femeninas. Nosotros hemos hecho alguna vez una cosa de estas. Poner solo grupos o vocalistas cuyas canciones están interpretadas por voz de mujer. Vamos con un par de ellas. Miss Keating. No dejamos los sonidos electrónicos porque también sonó en esta temporada lo nuevo de Goldfrapp. Bueno, lo último de Alison Goldfrapp. Y para cerrar este bloque nos quedamos, mejor dicho, no salimos de España, nos quedamos con Najwa y con esa operación que apuntó, estuvo dejarla incapacitada pues, para la música, para interpretar. Nos quedamos con esta canción llamada El último primate, Najwa. tarde, como siempre, ya lo ves. ¿Qué hora es? No quiero contarte lo mismo una y otra vez. Hablo poco, bebo más de lo debido. ¿Cuánto cobran las mamadas, puta? Bueno, evidentemente a eso no te voy a contestar, corazón. Para partirse el culo. Estimados lectores de Caballero ZP. Ultramar, ultramar, sueño amado de todo español. Ultramar, ultramar, sueño amado de todo español. Ultramar, ultramar, ultramar, ultramar, español. Y es que yo... Pues bueno, la sección de las fricadas, las gilipolleces. Y es que soy Y si no, no podía evitarlo, volver a escuchar en este, en esta última edición de No Solo Zaragoza a José Luis de Valero y su gran Carmele, una mala zorra. Estimados lectores de Caballero ZP, si alguno de vosotros es sensible o bien os molestan las expresiones fuertes, tapaos los oídos. Hacedme caso, tapaos los oídos. Me dirijo a ti, Carmele Marchante, mala pécora catalana, que te crees con derecho a burlarte del aborto y enaltecer el terrorismo de ETA. Solo quiero decirte que fue una lástima que antes de tu nacer, tu puta madre no se decidiera a abortar. Así ahora no estarías entre nosotros y nos habríamos librado de tu presencia. Eres una maldita mujer que al no poder engendrar hijos, deseas que mueran los de las demás. Eres un puto ser vomitivo. No hay más palabras que estas. Estás llena de rencor y odio hacia esta sociedad que se está riendo de ti. Y se está riendo de ti por las gilipolleces que dices. Pero sobre todo, se está riendo de ti por tu fealdad, tanto externa como interna. Por otra parte, así que el almirante Carrero Blanco voló por los aires, ¿no? Voló por el alero, ¿eh? Vaya. Muy bien. Pues mira, quiero que sepas, pedazo de furcia, que si yo ahora mismo yo te tuviera delante, estuvieras a mi alcance, tú no ibas a volar solo hasta el alero, no, sino que ibas a volar hasta más allá de la última frontera. Y sería, sin duda, de la patada que te iba a arrear en tu puto y apestoso coño. Coño. También fue una lástima que hace 19 años tu puto esqueleto no estuviera en el Hipercor de Barcelona cuando ETA masacró a 21 personas. ¡Qué lástima! Pero tú, sin duda, hace 19 años te encontrabas en las calles de Barcelona y de Madrid esnifando coca y traficando con ella. Eso seguro. Eres un esperpento patético y personalmente deseo que tengas una muerte indigna, que la tendrás sin duda, porque las alimañas como tú mueren en la más completa soledad. Nadie, absolutamente nadie, se acordará de ti cuando por fin exhales tu último y fétido aliento. Tendréis que disculparme, queridos lectores, pero si me callo, reviento. Para Caballero ZP y para la gran red internacional de bloggers, os habló y presentó José Luis de Valero. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. De lo mejor que ha sonado por aquí, por esta sección. Es una pena que no haya seguido José Luis de Valero con esta temática de vídeos. Que se haya centrado más en política, en el Opus Dei, etcétera, etcétera. Vamos con otro bloque de temazos. Le toca el turno al rock internacional. Underlying bets makes you feel the best. Rats, unos viejos rockeros que siguen al pie del cañón. Y seguimos con los viejos rockeros, pero unos ya que se despiden. Dijimos adiós como se merecen a los alemanes Scorpions. Qué grandes Scorpions que se han despedido del mundillo discográfico por la puerta grande. Y otros que también están abriendo puertas y muy grandes. Bueno, realmente tampoco es que se pongan como meta llegar muy lejos, sino pues crear buenos discos, buenas canciones. Estoy hablando del proyecto Avantasia. Os dejamos con Wasteland, Avantasia. We'll be right back. Díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que no te chivaste, de mi cara. Cabrón. Que no ibas conmigo, Hijo puta. Drogadicto. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Hijo puta. 10 pastillones y no me diste ni media. Y no me diste ni mierda. Desgraciado. Drogadicto. Drogadicto, cabrón. Che, el Chucky de Cieza, cuando quieras bajar a buscarme. O tengo yo que engancharte por la banda. Hacho, si ves. Te chivaste a tu madre, a mi madre. Te chivaste a la web. Ya verás, madre mía. Hacho, si te pilla, Cristian te mata, Lucho. Si me pilla, me mata. ¿Sabes lo que tengo yo ahí en mi coche? ¿Me cinco? ¿Quieres verlo? Escúchame, ven para acá. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Sí, vamos a verlo. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Escúchame, pero ¿quieres sentirla en el pecho? Me quieres escuchar también. ¿Quieres sentirla en el pecho? Muchacho, ¿tú sabes con quién está hablando? Espacio Mai. Pues esta ha sido nuestra sección que durante 3 años pues la hemos dedicado a grupos internacionales, mayormente pues a bandas no muy conocidas a nivel de masas. Alguna vez sí que hemos hecho alguna excepción, ¿no? Y repasando un poco, pues me he dado cuenta que el país que se ha llevado la palma ha sido Suecia. Y vamos a escuchar a 3 bandas que han sonado en esta sección procedentes de ese país. Tremendos los suecos hit. Pusimos unos cuantos temas del primer disco y bueno, nos ha dado también tiempo de pinchar algún que otro temilla del segundo. Y ahora una formación más indie que además estuvo tocando en Zaragoza para las fiestas del Pilar. The Marionettes. I think I realized that it will always break. It's just a game we love. It's just a game we love. What a way to live. It's not a way to live. Time to think, do I have time to sink, to make it look alright? I need to bend my soul. Those things we never did, those things we never said. I'll be a numb one day, I'll be a numb one day. I'll be a numb one day. I'm going out to stay up all night. Let's talk about what feels strange on the inside. Let's make this year look good tonight. I Un sonido bastante gélido, el de Marionettes. Y no podía dejar de pinchar en este último programa pues a uno de mis grupos favoritos, los suecos también, The Sound, que cada vez cuentan con más seguidores. Os dejo con Dorchester Hotel, The Sound. Con The Sound sortiremos adiós. Empezar a hablar. Va a hablar el comandante en jefe. Don Manuel Ruiz de Lopera. Estábamos en la UBI. Nadie daba un duro por nosotros. Yo entrego a ustedes un Betis libre. en primera de ustedes, de Barbati. Pues no, hoy no voy a dar ningún concierto, ninguna fecha de concierto, nada. Pero me apetecía también despedirme de esta sección, oye. Eso sí, como siempre, pues hay una serie de webs que todo el mundo debería visitar para estar un poco al tanto de lo que se mueve musicalmente en Zaragoza, en Aragón, como es Aragón Musical, Aragón Metal, Zararroca, que ahí tenéis toda la agenda de conciertos y demás. Hemos vivido durante estos años pues vaivenes, ¿no? En cuanto al número de conciertos. Antes de la Expo, pues aquí en Zaragoza había un montón de salas, había bastante movimiento aquí en Zaragoza a nivel de conciertos. Luego, pues después de la Expo, también vino la crisis, movidas con temas de cierres de salas, pues la cosa bajó bastante. Ahora parece que desde hace un tiempo está empezando a aumentar y bueno, esperemos que siga así. Pues nada, hasta aquí la sección de agenda. Espero que alguna vez a alguien pues le haya interesado alguna cosa, que haya algún concierto, alguna historia que hayamos recordado. M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata. Pues hasta aquí, amigos y amiguitas, la última edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo. Pues como he dicho al principio, pues a no ser que cambie de opinión, pues hasta aquí hemos llegado, señoras y señores. Pues este magazine que ha llevado pues una trayectoria de unos 100 programas, creo que hemos hecho al final, por ahí rondará. Tres años, tres temporadas. Ordenadas, me deslizo por avenidas sin coordenadas a este rincón de España. ¿Dónde? Pues darle muchas gracias a toda la persona que haya sintonizado en algún momento este magazine. Entre fantasmas, pues mandar un fuerte abrazo pues, a Jesús Molinero, ese oyente que siempre, siempre ha estado ahí detrás. A Fernando de Soria, antes de las 12, por sus comentarios. ¿A qué mujer le falta un zapato de esta talla? También un saludo muy fuerte a José Carlos, responsable del blog Aragón También Tiene Sed, que gracias a él, pues muchas veces no. La sección Aragón Sonoro la he podido realizar, ¿no? Gracias a su colaboración. Me aburrirá un domingo. A compañeros también de aquí, de Radio Mai, que han sintonizado alguna vez. Que no me olviden. Como digo, a todos, a todas las personas que hayan puesto alguna vez este programilla cutre donde los haya. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Ciudades. Pues me despido con The Ravionettes y su canción Gone Forever. Yo no digo que me vaya para siempre, esto es un hasta luego, hasta pronto. Y nada, lo dicho, seguimos, que se me olvidaba en el blog, nosolozaragoza.blogspot.com. Y bueno, pues hasta más ver, o mejor dicho, hasta más escuchar aquí en Radio Mai 102.8 FM. Muchas gracias a todos y todas.